Bueno, estamos acá reunidos, queremos agradecerles junto a los compañeros del SADOP Santa Fe y del SADOP de acá de Gálvez, los compañeros de las escuelas públicas de Gálvez y la zona, para llevar adelante esta conferencia de prensa con el objetivo de visibilizar la problemática que tenemos los docentes santafesinos que nos han hecho llegar a esta instancia de medida de fuerza votada tanto en las asambleas de ANSAFE como de SADOP, y que resolvieron dos acciones 48 horas el día 2 y 3 de agosto, en caso de no tener ninguna oferta por parte del gobierno, convocatoria paritaria, una nueva medida de fuerza el día 10 y 11. Ayer estuvimos en Santa Fe en una concentración frente a la sede de la Región Cuarta, en unidad con los compañeros del SADOP, juntos llevando adelante el planteo que tiene que ver con la necesidad imperiosa de la convocatoria paritaria provincial para resolver no solo la política salarial, sino también las condiciones de trabajo. Sí, como decía la compañera, estos reclamos son en unidad, necesitamos una urgente recomposición salarial. Pensemos también que somos un sector conformado mayoritariamente por mujeres que en muchos casos somos jefas de familia. Hoy el salario se ha realmente ajustado muchísimo, nuestra realidad es muy difícil, ir al supermercado, pagar un alquiler, nuestras vidas cotidianas exigen una recomposición salarial urgente. Y esto lo pedimos desde un montón de ámbitos del trabajo, de hecho las centrales obreras están pidiendo también el llamado a paritarias. Y bueno, esta recomposición salarial tiene que ser en ese ámbito. Las paritarias tienen que ser abiertas, exigimos un diálogo necesario, discusión, acuerdo, porque bueno, las medidas unilaterales que son los formatos que está utilizando el gobierno realmente dan muestras de poco interés y de una escasez de respuestas a nuestras necesidades. Así que después también tenemos reclamos específicos desde nuestro sector. En el ámbito privado poder llevar adelante las medidas de fuerza es mucho más difícil, es mucho más complejo. Necesitamos escalafones y concursos, porque esto de que las patronales puedan decidir quién ingresa o no a una escuela, quién tiene o no un puesto de trabajo, ya eso genera una relación de mucha presión, en donde ya el docente, la docente, entra debiendo un favor. Y esto no puede ser así, hay una vulneración de derechos que ya está desde el inicio de la relación laboral. Entonces, queremos igualarnos a los docentes oficiales pudiendo tener escalafones y concursos. Así que, bueno, estos reclamos los seguimos haciendo en unidad, en la calle, porque la unidad de acción y la unidad en la lucha queda demostrado en todas las localidades de la provincia santafesina. No, pero estamos abiertas a una propuesta que la mesa paritaria podamos tener ese llamamiento, porque queremos discutir y exigimos esta recomposición salarial urgente. Una unidad de lucha que hoy las encuentra, los que encuentran ustedes con una gran convocatoria, tanto de ANSAFE como de SADOP. Sí, la verdad es que la convocatoria tiene que ver también con lo que pasa en las escuelas todos los días. Los compañeros hoy están acá presentes, ayer movilizándose juntos con un acatamiento altísimo del paro, porque la realidad de lo que vivimos va más allá del reclamo salarial. Nosotros tenemos necesidades urgentes de resolución de problemáticas que tienen que ver con cada uno de los niveles y modalidades. Tenemos la necesidad de la reunión paritaria para discutir la problemática de la infraestructura de las escuelas. Hay escuelas en Gálvez que hoy todavía están sin gas o sin agua, con alumnos que están comiendo viandas frías porque no hay cómo poder realizarles la comida diaria. Tenemos también problemáticas que tienen que ver con decisiones, como decía la compañera, tomadas unilateralmente, esta decisión que tiene que ver con la extensión horaria, una extensión horaria que no va a resolver la problemática de las escuelas ni la problemática de la docencia santafesina, una extensión horaria en donde no está claro cómo se va a llevar adelante, qué es lo que se va a dar, quiénes van a estar a cargo de esa extensión horaria, a donde no fuimos consultados los docentes bajo ningún punto de vista. Una problemática que tiene que ver con enseñanza media, con las nuevas decisiones de la no repitencia de los alumnos en la escuela secundaria. Esto hace que las compañeras y los compañeros estén muy preocupados por lo que tiene que ver con el sustento pedagógico del desarrollo curricular, pero además con lo que nosotros estamos planteando como la necesidad del derecho a la educación que tienen nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes. En educación para adultos estamos viendo el cierre de cargos, el constante avance sobre lo que tiene que ver con un diseño curricular inconsulto. Las problemáticas son muchas y por eso los compañeros y compañeras están en la calle, por eso los compañeros y compañeras están aquí hoy participando. Pero más allá de la unidad de los sindicatos, creemos que la unidad también pasa por la unidad con la sociedad. Nosotros siempre decimos, los papás no tienen la posibilidad de plantear al gobierno provincial estas cuestiones que tienen que ver directamente con la enseñanza de sus hijos y hijas. Y por eso es que los planteos que llevamos adelante los docentes de SADOB y Danza Fe tienen que ver con mejorar las condiciones para aprender de los niños, las niñas y los jóvenes en cada uno de los establecimientos educativos. El hecho que ATI UPCN mañana están de paro, ¿incomoda, digamos, están en condiciones de escuela para verse mañana? Eso muestra justamente la necesidad de respuestas que tenemos de toda la clase trabajadora. Hay una unidad en la lucha en todos los sectores. El reclamo de paritaria es abarcativo a la clase trabajadora. Pero también quería agregar a lo que decía Majo que las docentes podemos aportar mucho en las políticas de Estado. Los gobiernos pasan, somos los y las docentes, las trabajadoras en general, los que estamos en los lugares de trabajo, los que conocemos las necesidades, las posibilidades de cada lugar en el ámbito educativo, específicamente en cada escuela. Estos espacios de conversación, de discusión, de acuerdo, son las paritarias. Entonces, esa mesa de negociación tiene que estar abierta y todo esto tiene detrás un cuerpo legal que lo sostiene, que lo sustenta. No estamos pidiendo caprichosamente que nos escuchen. La realidad muestra que necesitamos respuestas. El ámbito son las paritarias, es la mesa de negociación. Entonces, pedimos en principio esta posibilidad de dialogar y de discutir desde lo salarial a todas estas otras problemáticas en las que necesitamos respuesta, pero aparte sabemos que podemos aportar. A este ritmo la semana que viene, la medida de fuerza se mantiene. Si no hay convocatoria. En este momento, hasta el momento, si no hay ninguna convocatoria, la semana próxima, el día 10 y 11, vamos a estar llevando adelante una nueva medida de fuerza, con una gran movilización provincial que va a ser de alguna manera una síntesis de la problemática de la docencia santafesina. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de acción por parte del gobierno que demuestre la intencionalidad de convocarnos. ¿Y después? Y después realizaremos asambleas, cada uno de nuestros sindicatos, con los mecanismos que tenemos implementados, en los cuales evaluaremos el proceso llevado adelante y definiremos las acciones a seguir de aquí en más en relación a lo que el gobierno decida. Tenemos que decir claramente que en este momento, más allá del contexto político y económico en el que el país está y la problemática de la mayoría de los compañeros y compañeras trabajadoras, nosotros estamos en una provincia que tiene la posibilidad económica de dar respuesta a lo que estamos solicitando. Ya lo hemos planteado en los dichos anteriores. Es muy importante, en lo que tiene que ver con la docencia santafesina, lo salarial, en el sentido de que la mayoría de los compañeros y compañeras hoy se encuentran bajo la línea de pobreza. Con una canasta familiar de 104 mil pesos, solamente aquellos compañeros con el máximo de antigüedad superan ese ingreso. El resto está por debajo de esa línea, con un aumento salarial del 30% y una inflación que ya alcanza índices mucho más altos, pero con una provincia que tiene aportes que le han ingresado por aumento de coparticipación, por aumento de otros aportes, con lo cual está en condiciones de convocarnos, tanto a los docentes como al resto de los trabajadores. Es importante y para nosotros creemos que es un gesto que el gobierno debe poder leer, que todos los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe estamos reclamando la apertura paritaria provincial para solucionar no solo la temática salarial, sino lo que tiene que ver con condiciones de trabajo. Así que creemos que las instancias están dadas, que los tiempos se los estamos dando. Nosotros, como dice Ceci, confiamos en el diálogo. Hemos dado tiempo para que nos convoquen, pero la determinación del gobierno provincial evidentemente es otra. En este sentido, seguiremos avanzando con el plan de lucha decretado y analizaremos cómo seguiremos más allá de las medidas de fuerza. Gracias. Bueno, ahí estuvo la conferencia de prensa, se empezó aquí en Santa Fe, parte de Sadoc y Santa Fe con respecto a las medidas de fuerza. Coche. Perfecto, Américo. Bueno, estamos. Continúa. Seguimos. Vamos todos.